le adjudico el libro. Es la compiladora. Es compiladora. Ella. Hizo toda una investigación y compiló junto varios textos de varios autores respecto a estos temas. La mitad del libro es argentina. Bien. Con lo cual no vamos a llegar a un programa, lamento mucho que está así en el último, pero les quiero recomendar el libro. Uh-huh. Es muy fácil de leer, es muy fácil de leer, porque los autores son sencillos y son, uh-huh, son dados. No es nada académico ni muy... No, sí, sí, tiene es una investigación, son, uh-huh, distintas investigaciones y es historia. Sí. En su gran parte es historia. Y hoy justamente quería tratar en profundidad un capítulo que es sobre la ley de sufragio femenino en relación al catolicismo, uh-huh, a los grupos católicos. Uh-huh. Eran varios grupos católicos feministas. ¿Y cómo se concebía? ¿Feministas o que se estaban a favor del sufragio femenino? Es distinto. Feministas. Ok. En ese momento, a ver, está buena la pregunta, pero ¿por qué? En ese momento eran feministas. ¿Por qué? Porque la lucha feminista era el sufragio. Okay. No era otra cosa. Uh-huh. Abarcaba la totalidad de la lucha. Ahora, feminista. ¿Qué valores tenían? Y estamos hablando de hace un siglo atrás. Era muy diferente a la cultura norteamericana inglesa. Uh-huh. Justamente por estar tan arraigada al catolicismo, además de que tengamos en cuenta algo, a ver, las mujeres no se las escuchaba mucho. Uh-huh. Entonces, a las únicas que se iba a poder escuchar un poco iba a ser a las que tenían un cierto nivel social. Uh-huh. Las oligarcas. Uh-huh. Por eso es que ahí Eva Perón viene a romper con todo eso. Claro, y por eso. Por eso las... fue tan criticada. Sí. Y está bueno. Y por eso también algunas feministas de clase alta se negaron al sufragio femenino por el que luchaban antes, porque le impulsaba el peronismo. Vamos a arrancar con todo esto. Por favor. Vamos a arrancar con todo esto. Igual, antes, perdón, pero quiero nombrar un poquito sobre, más allá de Argentina, que otros países se cuenta el sufragio acá, ¿no? Uh-huh. Tenemos en Ecuador, en México, América Central, en general. Uh-huh. En Brasil, Uruguay. Y en Chile. Todas durante el y siglo... Perú. Y Perú. ¿Todas durante el siglo XX? Todas durante el siglo XX. Como todo lo que nos pasa, uh-huh, acá en Latinoamérica. O sea, somos hermanitos y llegamos vamos tarde, juntos a la par. Sí. Respecto a algunos más tarde que otros. Uh-huh. Por ejemplo, vamos muy pegaditos con Brasil. Uh-huh. Brasil también empieza a votar la mujer en la década del 40. Uh-huh. No estamos muy lejos de ello. No. Creo que de 42, 43. Ok. Pero bueno, para que nos demos una idea, de América Latina hay 7 capítulos. Uh-huh. También hay 7 capítulos de Argentina. Ah, ¿sabes? Bueno, perfecto. Y tenemos diferentes autores, Silvana Palermo, Omar Acha, de quien vamos a leer este capítulo, que es Género y política ante el voto femenino en el catolicismo argentino. Uh-huh. Bisakowski, Carolina Barríquez, la autora del libro. Adriana María Balobra, Dora Barrancos, Bordagaray, entre otros. ¿Por qué elegí el de Omar Acha? Porque me parece interesante ver cómo ciertos discursos que escuchamos actualmente, incluso con lo del aborto, son réplicas de la viejísima... El viejo discurso que se escuchaba durante generaciones o generaciones atrás en el siglo XX. Y no es hace tanto tiempo, si uno se pone a pensar en la historia del feminismo que tenemos, no te digo que muchos, pero tenemos 300 años más o menos, uh-huh, un poquito menos. Uh-huh. Somos apenitas mayores que esta nación. Apenitas mayores. Vamos a hablar un poquito sobre este texto. En América Latina, Guatemala y México consiguieron el voto femenino en el 45 y en el 46. Brasil en el 32. Mira, te había dicho al revés. Uh-huh. Pero se concreta en el 45. más o menos como acá. Por lo tanto, el catolicismo tuvo que enfrentarse a algo que ya era imparable. Con lo cual, me gustaría mucho que pase acá con el aborto. No puedo dejar de compararlo. Es lo dudo mucho, pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Discúlpame, ¿el Papa dónde está? En el Vaticano. Ok. En el Vaticano. ¿El Vaticano dónde está? En Italia. ¿Y Italia dónde está? En Europa. Donde la mayoría de los países tienen aborto legal. ¿Y el Papa qué es? Es el Papa. El Papa es... argentino. Muy bien. Ajá. Eso no garantiza nada. Porque es no garantiza nada, pero no. Digo, a ver, dale, flaco. Dale, estás rodeado de gente que aborta legalmente. Es la iglesia, tienen 3.000 años, ¿viste? No, 3.000 no. 2.000, no sé cuánto tienen, 2.000 años. No van a... 2.000. Y esto tiene la edad de conservadora. No. No la veo, pero ni cuadrada, loco. Ok. ¿Cómo era el rol de la mujer políticamente? Uh-huh. Bueno, nulo. Nulo, un asco. Estamos hablando mucho antes del 40 y pico acá, estamos hablando del siglo 20, pero del año 19, uh-huh. 12 y 19, de ahí. ¿Por qué la participación política de la mujer era a través de la iglesia? Por eso digo que es el sector oligarca. Porque se veía el feminismo, y esta es una frase que casi la vomito, pero que dice así. El feminismo era visto de la misma manera que la caridad. Pero es feminismo. ¿Por qué luchaban por el sufragismo estas feministas católicas? ¿Por qué? Porque la ley de Sáenz Peña, uh-huh. en el 12, uh-huh. se le asigna al hombre que pueda votar en representación de su familia. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quién es mejor para representar a la familia que nosotras que estamos siempre con los hijos en la casa, en el hogar, etc.? Entonces, si bien nosotros hoy podemos criticar muchísimo eso, en parte es verdad. Y en la época sí. Para la época, y la posta es que sí. Sí, y pasa hoy. Pasa hoy que vienen hombres a hablarme de aborto cuando jamás en su puta vida van a poder abortar porque no tienen la materia gestante para abortar. Ok. Para abortar. Para algunos votar no tampoco. Algunos no tienen la materia gris para votar. Para votar y a mujer, favor tampoco. Y mujeres tampoco tienen la materia gris para votar. Bueno, pero vamos a llegar pero a Pero bueno, es el problema de la democracia. ¿Qué bueno, se le va a hacer? Pero vamos a discutir sobre esto. Sí, sí, sigamos quiero adelante, que llegamos, lleguemos a un punto tal vez polémico, pero que quiero discutirlo con usted. O tal vez por ahí llegamos a comprender cosas. Uh-huh. El feminismo que ya estaba presente, reaparece en el 18 como una propuesta transformadora de esa cuestión política. Y lo que tiene de interesante el texto es que reúne, primero se hizo una encuesta en un diario acerca de qué se opinaba del feminismo. Guarda. Y ahí salió ¿qué la diario? Que salió. ¿Qué diario? Crítico. Criterio. ¿Criterio? Revista Criterio. Opa. Revista Criterio. Surge de todo, digamos, ¿no? Y tenemos unos nombres acá maravillosos. Porque también mucho nombre de mucha asociación, por ejemplo, la Fundación de Elvira Rawson, uh-huh. la Asociación Pro Derechos de la Mujer, uh-huh. Pro Derechos de la Mujer. La creación Unión Feminista Nacional, el Partido Feminista Nacional. De Alicia Moreau y Julieta Lanteri, los últimos. Uh-huh. El proyecto de parte del radicalismo que no funciona. Pero esta primera encuesta surge a partir de cómo venía avanzando Brasil. Se realiza esta encuesta. Contiene las opiniones de católicos como Tomás Cullen, Manuel Carles. Esa fuente es lo más útil para conocer las posiciones de las mujeres católicas de la época. En esta revista donde sale la encuesta hay toda una serie de publicaciones acerca de lo que es el feminismo católico. Entonces, ¿por qué digo yo que son feministas? Porque sí se lo consideraba feminismo católico. Mujeres que quieren, en nombre de Dios, la patria... Y los santos evangelios. Los santos evangelios, sí. Llevar sus derechos como mujeres a través de la palabra de Dios. O sea, todos los deberes... parece un oxímoron, pero existe. Todos los deberes que rige la iglesia sobre la mujer, ellas lo querían ver legalizado en alguna cuestión. Claro. Ahí entiendo un poco mejor. A mí me gusta más la idea. Perfecto. Entonces, si yo soy mujer, yo estoy con la familia, yo estoy con los... Yo, tengo yo estoy que... con Dios. Y estoy con Dios. Y estoy en una patria cristiana. Claro, pero no se la ve esta cuestión de la igualdad. Ahora vamos a ver un poquito. No hablo de igualdad, digo. Sí. Todos los mandatos de mujer imperantes en la época tienen que estar como se dice, contemplados dentro de la estructura de un estado, país de católico. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son estas opiniones? Ajá. De las más relevantes, ¿no? Uh-huh. Había algo que era claro y es que la mujer socialmente, su rol social, estaba cambiando. Sí. Eso es importante. Ahora, María Teresa de Jesús. Ok. Opina que el problema esencial de es una consecuencia indeseada de la participación política, que es la masculinización. Participar políticamente a la mujer la hacía masculina. ¿Les suena? Sí. ¿Les suena? ¿Le torta está marimacho? No, no la torta marimacho. Que la hace opinar de hombre, de cosas de hombres, estar en un lugar de hombres, no hace a una feminista tan femenina. Claro. De ahí surge para mí el yo no soy feminista, yo soy femenina, qué sé yo. Sí. Araceli González, digamos. Araceli González, y un poco yo lo tomaba también en el rol político, y a esto quiero llegar. La deconstrucción existe. Sí. Yo no voy a negar eso. Pero una persona que decía, yo no soy feminista, soy femenina, y lo ha. ¿Cómo se dice? Lo ha exclamado el año pasado, es Cristina Kirchner. Figuras políticas sí las hay. Figura política fuerte. Y a quien le rompen soberanamente los ovarios por estar siempre enojada. El enojo es una condición masculina. Sí. Entonces la masculinización de la política sigue viéndose hoy en día. Por eso les gusta tanto también a la gente es que... nefasta figura de Vidal, que es como más sumisa, más sí. tranquilita, más buenita, todo eso. Pero si ella se enoja, es una leona, no es una yegua. No es una yegua. También tiene que ver con que, digo, en un país machista, el lenguaje dentro de la política es machista. Sí, totalmente. Digo, se habla en la rosca, se habla de quien la tiene más larga. Exactamente. Digo, no se habla de quien la tiene más profunda. O más abierta. Claro. No, es que tenerla profunda o abierta significa ser una conchuda. Y ser conchuda es algo malo, peyorativamente negativo. Sí. Bueno, lo que el cristianismo aportará es que con su guía, al emanciparse, la mujer sabrá que no debe prescindir de los principios católicos, donde aprenderá que su propósito no ha de ser superar al hombre, sino colaborar con él. Colaborar, dice esto. Y complementarlo para bienestar de ambos. Complementar y colaborar. Somos independientes. Creo que acabamos de inaugurar las cursivas en la radio. Sí. De esa manera inauguramos las cursivas totalmente. Bien. Esta mujer me encanta porque me gusta mucho su apellido. María Angélica Berreta. Pobrecita. Berreta Moreno. Pobrecita. Para ella, el feminismo católico significa libertad. Uh-huh. Tachémosle católico, venía bien. Sí. Si para votar es necesario enterarse y conocer el asunto, las mujeres tienen tiempo de sobra para hacerlo cuando se reúnen. Y creo que eso sería el día bendito en que se acabarían las críticas y las charlas sobre trapos y modas. Al tener algo más interesante de acá hablar. O sea, era Berreta, pero muy buen discurso. Sí, entre sí, una muy de piola, sus razones. Muy una piola de sus razones, ¿no? Porque exclamó tres. Esta claro, la tercera. Ahí es un concepto. Es un estoy al pedo todo el día. Sí. Quieren que siga al pedo, perfecto. Pero quiero tener algo de qué hablar cuando estoy al pedo. Cuando claro. me junto, no quiero hablar más de los trapos, de cómo limpia la casa, del plato favorito de mi marido. Quería hablar otra cosa. De los pañales de los hijos. Y veía en el feminismo algo que es prácticamente lo que estoy haciendo yo en este mismo instante, que es el de conocer, leer, e informarse, cuestionar. Entonces, el rol político de la mujer obligaba a una mujer que esté inserta en la política a meterse en el barro. Exactamente. A meterse en el barro de la cosa. Exactamente. ¿Qué sucedía mientras tanto en el catolicismo? Importantes sectores del catolicismo, importantes representantes del catolicismo estaban a favor. Uh-huh. Es el caso de incluso del Papa del momento, que era Pío XII, creo. Un Papa bastante progre. Sí. Dentro de lo que se puede decir. Sí, sí. Entonces no son reaccionarios a este feminismo. Durante el 19, con la fundación de la Acción Católica Argentina, perdón, 19 no, en el 31, la rama de mujeres adultas, la Liga de Damas Católicas, me encanta el nombre, la Liga de las Damas Católicas. Me imagino a la Liga de la Justicia. Me imagino a muchas mujeres maravillas con rosarios. Sí, con rosarios. Y vestida de monja, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Esa es la Liga Católica Femenina. O de Damas de Beneficencia. Damas de Beneficencia. Pero hay mucho de eso. Sí. Bueno, interviene en la discusión política respecto del lugar de las mujeres en la sociedad. Uh-huh. Bajo la supervisión del eclesiástico, ¿no? Uh-huh. La doctrina vaticana sobre las obligaciones de las mujeres en ese ámbito natural, que es el matrimonio, es presentada por Pío XI, el 31 de diciembre del 30, en la encíclica Castico Nubi, que no sé qué es. Algo desinformada estoy. ¿Qué rayos es eso? Mediados del 32, hay dos iniciativas socialistas sobre el divorcio y el voto femenino desencadena, junto con el divorcio, una vigorosa campaña de oposición católica. Bueno, hasta un punto llegamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque le estás tocando a la familia. Claro, tampoco la trosqué, flaca. Claro, ahí le estás tocando a la familia. Es lo que decíamos antes. El voto femenino estaba bien visto por el catolicismo siempre y cuando fuese la mujer la representante de la familia. Ese es su cambio de rol social. Ahora, ¿ya divorcio? No. Para, ¿qué te pega? Ay, bueno. Algo debes haber hecho. Algo hiciste. ¿Qué le hiciste para que te pegue y quieras divorciarte? Claro. Por supuesto. ¿No vieron el meme ese de Mirtha Legrand preguntándole a la Virgen María de por qué se había casado con el carpintero? No. Me dice, ¿qué dijo tu esposo cuando se enteró que el hijo no es de él? Algo así. Es terrible. Sí, sí, sí. Es terrible. Está muy bien. Claro. Entonces, la cuestión de la política electoral está ausente de las publicaciones femeninas católicas en la década del 30. Ahí ya el catolicismo dice, chao, besito, nos vemos feministas, feminazis, truchas. Sí. Trosca. Claro, trosca. Porque era bastante derecha. Mm. La participación política se define como un deber de caridad social. Esto es lo que decía yo antes. Y como defensa de los intereses religiosos. Claro. si no me acumulas para mí, te vas. Exactamente. Pasan los años de esta de ameba publicacional respecto al feminismo. Porque también tengamos en cuenta que los medios no eran muy progres que digamos en ese momento. Hasta que, bueno, esta parte le va a gustar a usted. A ver. 1945. Ay, me encanta. Es como, okay. Wow. Sobre todo sí, octubre. Sí. El coronel Juan Perón se apoya en el movimiento obrero ante la repulsa de las grandes corporaciones propietarias, los grandes diarios y los partidos políticos vueltos a la legalidad. Desde Criterio, o sea, la revista Criterio, Franceschi reitera sus posiciones del 32, que era... se opone igual al otorgamiento por decreto debido a razones principio legislativas, pero también prácticas, porque la confección de padrones reatrasaría las elecciones. La Asociación de Escritoras y Publicistas Católicas da a conocer una declaración en la que se diferencia de otras asociaciones que piden la concesión inmediata del voto femenino. Mercedes Molina y Anchorena y sus colegas explican que las mujeres... no tienen derecho de anteponer su propia ventaja política a un bien que interesa a todos, creando un problema nuevo. Es decir, quédate en tu casa. Sí. No anda a lavar los platos. No hagas quilombo. Anda a lavar los platos. Entre tanto, la asociación promete proveer a la educación cívica de la mujer. La Asociación de Mujeres de la Acción Católica, AMAC, para ser más... sintético. Que es la sucesora de la Liga de Mujeres Católicas. Genial, la Liga de las Mujeres Católicas. De Damas, perdón, Damas. Damas Católicas. Adhiere al pensamiento de Franceschi. Sostiene que la Iglesia nunca se opuso a la actuación pública de las mujeres. De hecho, añade Anhelo, Santa Elena y Santa Catalina de Siena, que son las dos santas patronas de la MAC, que habían participado en sus épocas de la vida pública. Es decir, de esta cuestión de la mujer con su rol político. Y así una serie también de opiniones de varios publicaciones, varios medios. Eso también está bueno, no voy a decir todo porque realmente son un par de páginas. Pero tiene mucho, el libro tiene mucho contenido. Mucha cita. Mucha cita de o por lo menos de medios. De autor de medios. Del momento, que es lo mejor que puede pasar. Sí, aparte es muy divertido por lo que estamos viendo. Sí. Ante la ley del voto femenino, un subtítulo, que es la 13.010, de sufragio femenino, fue aprobada en septiembre de 1947. Claro. La sanción fue atribuida por la propaganda peronista al exclusivo interés de Eva Perón. Sí. En mi opinión, bastante bien, porque, o sea, es una mujer, se lo dejaron, porque acá dice propaganda peronista, ¿no? Pero le dejaron todo ese peso a una mujer. Y no es un hombre, si bien no fue, porque siempre se habla como de, bueno, de Eva Perón como la que trajo el voto femenino. No, a ver, hubo muchas atrás de ella luchando por eso, pero me parece bueno y positivo que desde el peronismo se le haya adjudicado todo ese peso de ese logro a una mujer y no a otra persona política, varón. Que un detalle, es un Eva Perón, es un, digo, si bien tenía su fundación, digamos, era una mujer sin cargo legislativo. No, exactamente. No era diputada, no era senadora, no era nada. O sea, era la mujer de Perón. Era la primera dama. Era la primera dama. Pero aún así su propia fuerza popular, política, auténtica, le dio el suficiente capital simbólico para poder lograr esto, ¿no? Sí. En el discurso de anuncio de la nueva ley, el presidente Perón planteó que la concesión del voto implicaba un deber ante el Estado, justificado en las mujeres por la defensa que debían hacer de la familia. El tema esencial de la campaña por el voto de Eva Perón compartía la idea de una equivalencia entre mujer, madre y ciudadana. Seguimos, a ver, es la época, hoy por hoy hablamos, no, pero la mujer no tiene por qué ser madre, sí o sí, pero bueno, digamos, esos eran la trilogía. Claro. El trinomio. Siendo que también Eva Perón, o el peronismo como movimiento, crearon una gran cantidad de mujeres trabajadoras. Sí. Y también teniendo en cuenta algo. Digo, hablando del rol social de la mujer. Sí, sí, sí. ¿No? Pero digamos, no es menor lo de, en parte del trinomio, la cuestión de madre. Uh-huh. Eva Perón no fue mamá. Bueno. Porque el coronel general no pudo. No podía. ¿El general que no podía o era ella? No, era el general, hay estudios ahí. Bueno, pero ella quería. No sé. Supongo que sí. Tengo entendido que sí. No tengo idea, pero. Vamos a preguntarle. El que no podía era el general. Eva. Evita. Ahora no, nos comunicamos con el espíritu de Eva Perón y le preguntamos si quería ser madre. La verdad, el que no podía era el general, hay espermogramas y esas cosas que dan cuenta de que el igual, general era estéril. Publicó esa información, ¿no? Sí, se encontró. Qué lindo. Sí. Historiadores, digo. Las mujeres no son interpeladas por el peronismo en la ocasión como portadoras de un proyecto político, sino en defensa de una pertenencia esencial al hogar y a la familia. Es decir, arrastra concepciones del catolicismo. Sí. Como ha sucedido, corríjame cualquier cosa, con otras cuestiones del peronismo en general. Sí. De hecho, hay mucho sector, por no decir una gran parte del sector peronista de hoy, que es muy católica, muy cristiana. Seguro. Porque el cristianismo se volvió también algo más popular. Digo, hay mucho vínculo entre el catolicismo y el peronismo, mucho vínculo y mucha tensión, claro, al mismo tiempo, porque existen los curas del tercer mundo y existe también, digamos, hablando en términos amplios, existe el bombardeo a Plaza de Mayo con el Cristo Vence, digamos, ¿no? Con la señal del Cristo Vence. Sí. Y posteriormente, lo que a mí más me gusta de toda esa historia es la quema de iglesias, pero bueno, eso es otro tema. Voy un poquito más rápido porque me estoy yendo de mambo. Sí, pero sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están...? ¿Qué es lo que rompe con esta idea del catolicismo? Dice, bueno, a ver, no me representa. Eva Perón no me representa. ¿Por qué? Porque hay algo que contradice con esta idea de la mujer hogareña y familiera, que es la vida pública. Y el catolicismo no está de acuerdo con esa imagen política de la mujer en lo público. Claro. Que sí representa muy bien Eva Perón. Ahí es donde está la cuestión. En el 47, las publicistas católicas persisten alertas contra una igualdad absoluta que extravía la diferencia sexual. Están locos estos muchachos. Ese será un suelo perseverante de la vigilancia político-sexual del catolicismo. Pero pronto se consolida otra preocupación vinculada con la desconfianza por la dirección que pudiera adoptar la preferencia electoral femenina. En el pueblo de un medio, se advierte contra el peligro de que la mujer de costumbres morigeradas y recatada en la expansión se diera protagonismo a la población femenina, enrolada ya en las luchas cívicas que ya se ha ejercitado en los partidos de tendencia de marcado izquierdista. Muy de izquierda, muy politizada. Estás muy politizada, querida. Esa frase para mí es que lo escribió Mirta. Sí. Y era la época, estaba Mirta ahí, ¿eh? Era la época. ¿En qué época no estuvo Mirta? Mirta nació antes que todos nosotros. Entonces, la contrariedad se torna más aguda en el 49 con la fundación del Partido Peronista Femenino. Sí. Y la difusión de sus unidades básicas. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero hoy por hoy, con esta cosa de la mujer diferenciándose de la rama masculina, haciendo una rama femenina que obviamente era más chiquitita y que obviamente no le iban a dar pelota, y así sigue sucediendo hoy. Sigue pasando hoy. Seguimos. Y la difusión de sus unidades básicas. Para sectores que, políticamente o socialmente, o por cuestiones de estatus, de género e ideología rechazan el perfil femenino y plebeyo de Eva Perón, la emergencia de una nueva ansiedad política se mezclará con la tradicional sospecha católica sobre la ambivalencia femenina. Esta cosa de la masculinización que te da el carácter político. Que es dócil como madre, pero también fuente de concupiscencia como cuerpo sexuado. ¿Lo qué? Concupiscencia. ¿Concupiscencia? ¿Qué significa concupiscencia? Me suena concubino. No es. Bueno, la mujer encierra una potencia destructiva que es imperioso controlar. O sea, una mujer que prende fuego todo, básicamente. Ahí está, ahí, digamos, está a confesión de parte, relevo de prueba. La mujer es tiene un potencial increíble para generar un desorden social, hay que contenerla. Claro. Entonces, volviendo a esta imagen de lo público, es difícil no leer entre líneas las alusiones críticas que en el 47, después del viaje de Europa, se le hace a Eva Perón, que se la criticó muchísimo. No lo es porque los denuestos más duros hacia su condición de ex actriz de orígenes ignotos, hacia su lenguaje antioligárquico e intolerante, provienen sobre todo del mismo sector social que alimenta las élites de la Acción Católica. Es decir, Eva Perón viene de esos lugares de los que se ocupa la caridad. Es decir, los sectores... Es la receptora de caridad. Por lo tanto, tanto el peronismo como el catolicismo tienen como objeto de interés al mismo sector. Es ahí donde se unen. El tema son los intereses. O sea, cómo se expresa ese interés. Pero el objeto es el mismo. Y de una forma política distinta. Por supuesto. Sí. Pero es el mismo objeto. Okay. Ahí es donde chocan. Esa es la cuestión. Mientras unos querían sacar plata, nosotros querían empoderar. Esa es la diferencia. Unos lo quieren para empoderarse de ellos mismos y los otros para empoderar ese sector. Y ahí es donde se hace agua. Esto es un poquito lo que estábamos hablando hoy de sufragio femenino. Y quiero terminar con el último párrafo que dice... Como sea, o sea, como ya está. Ya está, basta. Hecho. Cortémosla con esta pavada. La ley 13.010 fue irreversible, hablaba de matados. Y las políticas posteriores del catolicismo hacia las mujeres partieron de su participación en la vida pública, al menos como votantes. Es decir, tuvieron que votar. Qué linda esa primera votación para aquella católica que no lo quería hacer y bueno. Esta novedad se revelaría, sin embargo, de consecuencias sustantivas, no tanto por la adopción de ideologías revolucionarias, sino por su activación como sujetos políticos. Es decir, el votar te empodera, te vuelve una persona política. A partir de entonces, sería cuestión de tiempo para que una mujer fuese elegida presidenta de la República. No obstante, las tareas del feminismo continuarán vigentes hasta nuestros días. Y así termina este cuentito. Lo que quería decir, que me parece muy interesante, es que la relación del catolicismo y la política sigue hoy en día. Obvio. No hasta hace muchos años, y perdón, porque yo sé que esto te duele en algún punto, pero Cristina Kirchner dijo no al aborto. Sí. por su condición religiosa. Que hoy recién se pueda llegar a charlar un poquito y todo eso no impide que de pronto se comente como, bueno, a ver, si en algún momento hay que votar de esto, Cristina, ¿qué hace? ¿Se le cae la cara votando a favor? Ojalá que se le caiga la cara, pero por mí que se le caiga la cara a todos. Creo que es una persona que no ha cerrado el debate. O digamos, aún con su postura no ha cerrado el debate. No lo ha negado, no lo ha censurado. Aún dentro de su partido político. Simplemente dijo que ella no lo iba a aprobar. Pero si se iba a discutir, obviamente yo creo que le hubiese dado pelota al campo popular en ese aspecto. Y creo que no se aprovechó el momento de discusión. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pero es una deuda muy fuerte del kirchnerismo para con los sectores feministas. Y hoy que hacen este... Ay, sí, quiero que se discuta. Después, no, no quiero que se discuta. ¿Por qué? Porque, parece que lo iban a votar en serio. Pará, era una joda. ¿Para qué lo vamos a perder en serio? Uy. Bueno. Y ahí las tenemos, a las Marianas Bebitos Varelas, comentando y trayendo fetitos de plástico. Por favor, si alguien ve eso, revoléselo entre las cejas esas que tiene. Sí, porque por favor. Es un horror, es nefasta esa mujer. Nefasta esa mujer. Mientras por otro más lado, hablemos de ella, más trascendencia le damos. Por otro lado, acabo de conectar con otro pensamiento. Uh-huh. Mariana Bebito Varela es hija de... Represores. De represores. Y hoy murió Benjamín Menéndez. Hay muertes que se celebran. O por lo menos... No es una muerte digna, mejor dicho, es una muerte demasiado digna. Uh-huh. Para lo que las que él ha generado. Para las que él se merecía, digamos. Las que ha generado, las que ha visto. Pero si existe un más allá, qué lindo reencuentro, ¿no? Qué lindo reencuentro con todo, con los 30.000, los 30.000 lo están esperando. Esta ha sido mi última columna de Memorias de la Náufraga. Un gusto. Un gusto. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and take you down deep where it's hot, hot in the radio. Gone. Oh, I know our troubles would be gone. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Bien, y por 5.000 puntos. Razones por las que una mujer puede querer abortar. Tiempo. Soy muy chica y quiero seguir estudiando. No estoy interesada en la maternidad, no quiero ser madre. Soy muy grande, no quiero otro hijo. Ya tuve 3 abortos y no quiero. Tengo 7 hijos, no quiero más hijos. Me están desalojando. Estoy presa y no tengo acceso a forros ni anticonceptivos. No quiero perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Soy adolescente y quiero terminar de estudiar. Porque quiero abortar porque quiero, no necesito más razones. Correcto, todas son válidas, ganaron los 5.000 puntos. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Cerrados, Bernal. Los abre cuando yo le diga. Bueno. Le confieso que esto me asusta, ¿eh? Nunca me gustaron mucho los lugares a los que me llevó, ¿vio? A ver, ábralos. ¡No! ¡Qué buen lugar! Bien rasca del conurbano. Como lo que me gustan a mí. ¿Por qué quiso venir acá, Bruma? Bruma querida. Porque pensé que estaba bueno cambiar un poquito de aire, de clima. Ay, sí, usted y sus energías. En todo caso, le agradezco mucho. Me siento como en mi propia casa. Para ser sincera, me enteré de que hay una cerveza única que se hace acá en el conurbano bonaerense y me pareció romántico. Me pareció bien probarla. ¿De verdad? ¿Una cerveza que solo se vende en el conurbano? Sí, es artesanal. ¿Y qué tiene de especial? Si le digo el nombre, se va a dar cuenta. Okay. Yo creo que hoy es un día bisagra en nuestras degustaciones. No trate de sorprenderme, Bruma. Ya lo ha intentado y no es bueno en eso, ¿eh? Posta que nunca me sorprende. Nunca. Cerveza de alfajor Capitán del Espacio. ¿Qué? ¿Usted me está jodiendo? ¡Mozo! Dos pintas bien frescas de Capitán del Espacio, por favor, ya, ahora mismo. Ah, ¿vio? Es una invención entre 3 birreros artesanales. Y como todo Capitán del Espacio, nació acá en el sur. Y en el sur se la consigue, qué en lindo. En el sur se la consigue. Ay, ahí la traen. Probamos juntos, ¿eh? Sí, por el gusto de encontrarnos. 1, 2, 3. ¡Ah! Es una belleza. Casi me pongo a llorar de la emoción. Se siente la cebada mezclada con la harina de trigo, como esas tortitas que hacía la abuela. Y ese amargor con dulce de leche, todo mezclado, todo loco, todo bien. Ah, el cacao, Bruma. El cacao. No puede quedar tan bien con este nivel etílico. Pura suavidad, puro frenesí.

continuamos con la última columna literaria. Viaje al principio. Principio de la noche. O al comienzo de la noche. O al comienzo. O a la génesis nocturna, o como quieras llamarlo. Desvarío. Sí, sí, sí. Pues desvarío porque, bueno, vengo somatizando con el texto, ¿no? Que traje. O sea, vamos a hablar de cosas muy locas. ¿Se acuerda que en nuestro primer programa hablamos sobre el simbolismo de Rimbaud? Y de un libro que, por lo menos la visión del libro que tenía el señor Raúl Gustavo Aguirre sobre el simbolismo en Rimbaud, ¿no? Y esta pregunta que se hace habitualmente un lector promedio que no conoce de poesía, se pregunta, ¿por qué carajo no se entiende un pomo lo que dicen estos tipos? ¿No? Esa es la pregunta de alguien que no ha leído poesía y que quiere saber, quiere conocer. Entonces, ¿por qué no se entiende? Bueno, pasan muchas cosas. Como lo dijimos antes, el simbolismo nace mediados del 1800, año 1860, 1870, con la figura de Arthur Rimbaud, y después se van apareciendo varios movimientos. En este caso vamos a hablar del dadaísmo. Dadaísmo es una expresión que nace en Zurich en 1916, para ser exacto. Y vamos a ver un poco lo que dice Raúl Gustavo Aguirre, algunas de las cosas que dice Raúl Gustavo Aguirre. Empieza por el final, o es tan sintético Raúl Gustavo Aguirre que la columna podría resumirse en esta primera oración. A ver. El dadaísmo deriva del expresionismo y se disuelve en el surrealismo. Fin. Cérrame todo. Así, tachame la doble. Podría resumirse de esa manera tranquilamente. Pero pasan algunas cosas, ¿no? Que vamos a explicar acá de la mano de nuestro querido Raúl Gustavo Aguirre. A pesar de que el principal de sus animadores, Tristán Tzara, hizo lo posible por mantenerlo con vida después de haber cambiado las circunstancias históricas que favorecieron su aparición, esto explica por qué derivó en el surrealismo, ¿no? El movimiento comenzó en Zurich a principios de 1916 y entre sus iniciadores pueden contarse con seguridad Hugo Ball, la actriz Emmy Hennings, que era su mujer, los hermanos Marcel y George Janko, Marcel Slonsky, Hans Arp, que Hans Arp, meto acá el bocadillo yo, tiene un libro con un excelente poeta chileno, que ahora se me fue el nombre, Max Oppenheimer, Richard Holzenbeck y, por supuesto, Tristán Tzara, figura central, creador del dadaísmo. La palabra Dada aparece impresa por primera vez en un álbum titulado Cabaret Voltaire, donde Hugo Ball, quien con su esposa había fundado este café literario, escribe: más allá de la guerra y de las nacionalidades, hay unos pocos hombres independientes que viven con otros ideales. Esto es 15 de junio de 1916, para ser exacto. Tristán Tzara se refirió más tarde en estos términos al estado de ánimo que por aquel entonces era común en esos jóvenes exiliados en Suiza. Estábamos resueltamente en contra de la guerra, sin caer por eso en las fáciles trampas del pacifismo utópico. Sabíamos que solo se podía suprimir la guerra si se extirpaban sus raíces. La impaciencia por vivir era grande. El rechazo se aplicaba a todas las formas de la civilización llamada moderna, a su fundamento mismo, a la lógica, al lenguaje y a la rebelión adquirían las formas en que lo grotesco y lo absurdo las llevaban más allá de los valores estéticos. Eso, si se quiere, es un primer postulado del dadaísmo, ¿no? En septiembre de 1916 se incorpora, se incorporan algunas personas más, algunos poetas. En el Cabaret Voltaire, donde estábamos hablando, se realizan conferencias, recitales de poemas y danzas y exposiciones de los integrantes del grupo y de los, abro comillas, antepasados espirituales de Dada. ¿Quiénes, por ejemplo? Vasily Kandinsky, gran pintor, y otro también grosso, Paul Klee. En junio de 1916 se imprime en un folleto de 16 páginas La première aventure céleste de Monsieur Antipirine, O sea que, acá no hay traducción, así que no lo voy a poder resolver. Poema escénico de Tristán Sara, que inicia su extensa obra individual. Un año después aparece la revista Dada, que también dirige Sara. Colaboran con los dadaístas en estos años, quienes en futuros tiempos serán figuras reconocidas. Marinetti, Apollinaire, Candrats, Picasso, Kandinsky, que ya lo nombramos, Van Hadis, Modigliani y luego Picabia y los poetas del grupo Literature de París, que ya hablaremos también más adelante de ellos. Hugo Ball lleva un diario donde el 5 de marzo de 1917 escribe: en el plano de la poesía, la decisión de descartar el lenguaje, del mismo modo que el objeto en la pintura, es inminente. Cierro comillas. En realidad, ya a mediados del año anterior había presentado un espectáculo Dada, un poema fonético abstracto. ¿Cómo sería un poema fonético abstracto? Ruiditos. Ruiditos. Y cosas así. Qué lindo. Y luego realizó un recital de poemas semejantes, algunos de ellos cantados con una especie de melopea litúrgica, que no sé lo que será eso. Este tipo de recitales adquirió luego el nombre de espectáculo provocación y fue realizado con gran escándalo por el grupo dadaísta que se formó posteriormente en París. Walter Serner publica en 1918 un folleto titulado Letzte Lückenrub, disolución final, título que expresa bien el ideario de Dada. Para nosotros, escribía también Hugo Ball, el arte no es un fin en sí mismo. El arte nos ofrece la oportunidad de criticar nuestra época y de experimentar las sensaciones auténticas de nuestro tiempo. Para el pintor rumano Marcel Janco, Dada no fue una escuela artística, sino una señal de alarma del espíritu contra la declinación de los valores, la rutina y la especulación. Un llamado desesperado en beneficio de todas las formas del arte, para establecer una base creadora, una toma de conciencia nueva y universal. Por otra parte, los dadaístas dicen haber descubierto el azar, lo que constituye, abro comillas de vuelta, el más grande descubrimiento de Dada. Por ejemplo, agarrar un artículo de un periódico, recortar todas sus palabras una por una, meterlas en una bolsita, ir sacando de a una hasta donde usted quiera, y eso será un poema dadaísta. Perfecto. Pero ha de ser Tristán Sara quien formulará de manera más incisiva y reiterada el ideario del grupo Dada en estos momentos. Dada no significa nada, declara en el primero de sus 7 manifiestos. Se trata pura y simplemente de la negación absoluta de todo arte y de toda literatura, y de desarrollar hasta sus últimas consecuencias esta negación. El programa de Dada es justamente la ausencia de cualquier programa, ya que no reconocemos ninguna teoría, ningún supuesto, ningún antecedente. Por eso, escribe Sara, mi propósito fue crear solamente una palabra expresiva que mediante su magia cerrase todas las puertas a la comprensión y no fuese un ismo más. Y también, agrega, preparamos el gran espectáculo del desastre, el incendio, la descomposición. Que todo hombre grite, hay que cumplir un gran trabajo destructor, negativo, barrer, limpiar. La limpieza del individuo se impone tras el estado de demencia agresiva, completa, de un mundo abandonado en manos de los bandidos que destrozan y destruyen los siglos, sin finalidad ni propósito, sin organización, la insensatez indomable, la descomposición. Tranca la palanca, ¿eh? Esto es lo que postula Tristán Sara en su primer manifiesto dadaísta, ¿no? Se trata, en suma, del nihilismo. Acá vuelve a hablar Aguirre. Se trata, en suma, del nihilismo en el arte y en la literatura. En adelante, los dadaístas vivirán en la contradicción que entraña todo nihilismo. Escribo un manifiesto y no quiero nada. Sí. Confiesa Sara. Y también, estoy contra los sistemas. El más aceptable de los sistemas es no tener por principio ninguno. Ahí en ese en esa furia, digamos, en esa en esa anarquía nihilista y, si se quiere, un poco individualista, es donde transcurre Dada. Esta voluntad de oposición hará que los dadaístas actúen mediante la ruptura de convenciones como la belleza o las que atañen al lenguaje como hecho social. A toda lógica, a toda coherencia, responderán con la incoherencia sin medida. Muchas manifestaciones dadaístas adquieren entonces carácter de absurdo, de arbitrariedad, de disparate, de burla. Dada fue una explosión en estado puro, una explosión salvaje que alcanzaba al género humano en su mecanismo más esencial, el lenguaje. O bien, hay una literatura que no llega a la masa voraz, obra de creadores precedentes de una verdadera necesidad del autor y para sí mismo, conocimiento de un egoísmo supremo, donde las leyes se agotan. Y, otra cita, cada página debe destellar tanto por lo serio, profundo, el torbellino, el vértigo, lo nuevo, lo eterno, como por la burla aplastante, el entusiasmo de los principios o la manera de estar impresa. El arte es una cosa privada. El artista lo hace para sí. Una obra comprensible es producto de periodistas. Y acá es donde yo me enojo y lo quiero cagar a trompadas a Tristán Sara. Ya. Yo también me enojo un poco. Sí. El arte es una cosa privada. El artista lo hace para sí. Una obra comprensible es producto de periodistas. Con esa cuestión como peyorativa que tiene con respecto al la periodista, puedo decir, Tristán Sara, ándate a la concha de tu madre. Como y volver a seguir... como artista también, porque usted es escritor. Sí, sí. Pero estoy a favor de que no se entienda lo que se dice. Estoy completamente a favor. Bueno. La actividad dadaísta en Zúrich, signada por el escándalo y la desconfianza de las autoridades, finalizó el 9 de abril de 1919 con un gran espectáculo. A fines de este año, Sara llegaba a París, donde se unió al grupo que animaba la revista Literature. Y ahí es donde pasamos a París. Vamos a pasarnos por alto dos experiencias que surgieron en conjunto al dadaísmo en Zúrich. Como la fue una en Nueva York. Y la otra en la República de Weimar. Son dos expresiones que vamos a pasar por alto porque surgieron al mismo tiempo y de manera muy similar, pero no están dentro de esta historia oficial, si se quiere, del dadaísmo, que ya decir la historia oficial del dadaísmo ya es medio hinchapelotas, pero bueno, es lo que encontré. Sara llega a París a fines de 1919. ¿Quién, perdón? Tristán Sara. Sara. Nuestro protagonista, sí, digamos. Sí, sí, sí. Desde dos años antes se cartea con los escritores de la capital francesa. Estamos hablando de las mismas épocas. Sí, sí, sí. Estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, sí. Y la primer posguerra, digamos, ¿no? En particular con los poetas que colaboran con la revista Literature. La actividad dadaísta no tarda en reiniciarse. En enero de 1920 se realiza el primer espectáculo provocación y al mes siguiente, con gran escándalo, en el Salón de los Independientes, la lectura de manifiestos a varias voces, etc. En mayo, la Sala Gaviú, los dadaístas provocan otro desorden. En tanto se sacuden las publicaciones, dos nuevos números de revistas dadaístas de la época. Bueno, también voy a pasar por alto la cantidad de publicaciones dadaístas que había en la época, que eran de dos, tres números. Una bestialidad. Sí, nada. Un montón, o sea, son como 10. Y los primeros libros también que están apareciendo en esa época, de Paul Éluard, de André Breton, de Philippe Soupault. Bueno, hay un montón de cosas que empiezan a aparecer en esa época. Todavía eso llamándose movimiento dadaísta, ¿no? Y acá empieza la parte, si se quiere, un poco más divertida de la columna. En abril de ese año se realiza una excursión dada. ¡Qué lindo! Consiste estas excursiones en visitas a lugares de lo más anodinos posibles. Pero Breton comienza a distanciarse de Sara. No se solidariza con un acto dadaísta en Galería Montaigne y organiza, a pesar del parecer contrario de Sara, un simulacro de proceso al escritor Maurice Barrés, a quien acusarán de delito contra la seguridad del espíritu. Sara acude en calidad de testigo, en tanto Bretón hace las veces de presidente del tribunal. Las escaramuzas verbales que tienen lugar entre ambos durante el curso de esta farsa, después de todo es dadaísta, demuestran las diferencias que comienzan a manifestarse entre estos dos hombres. Mientras Sara no toma en serio su papel de testigo, acá abremos comillas, nosotros no somos más que un montón de sinvergüenzas y, por lo tanto, las mínimas diferencias entre un gran sinvergüenza y un pequeño sinvergüenza carecen de importancia, palo para Bretón. Bretón pretende, en cambio, que el proceso tenga seriedad y arribe a una conclusión, lo cual es muy poco dadaísta también, digamos, ¿no? Al año siguiente, en 1922, la disensión se hace evidente cuando Bretón formula la iniciativa de organizar un, abro comillas de vuelta, congreso por la determinación de las directivas de la defensa del espíritu moderno. Invitado a formar parte del comité organizador, Sara, quien había afirmado siempre que Dada no es moderno. Se opone y acusa veladamente a Bretón de individualismo. Se suceden las recriminaciones y Sara es tratado a su vez de impostor ávido de publicidad. ¡Qué ternura! Desde septiembre, estos son los pequeños, los pequeños sí. Chumeríos, las pequeñas miserias de los poetas. Que existen, que se hicieron todo el tiempo, suceden ahora, algunos se agarran a piñas, otros casi. No importa. Desde septiembre de 1922... Sí, esto es el intrusos de... Sí. Desde septiembre de 1922, número 4 de la revista Literature, cuya dirección han asumido Bretón y Soupault, comienzan a atacar a Tristán Sara. En julio del año siguiente, una nueva representación de Le Cordagas, pieza teatral que Sara había estrenado 2 años antes, termina en un tumulto donde son maltratados Bretón, Peret y Éluard. André Bretón, Georges Peret y Paul Éluard. Bretón y sus amigos, para quienes el tiempo de la anarquía había terminado, continuarán con la investigación de la vida subliminal y fundarán luego el surrealismo. Picavia, por el contrario, desea aún más escándalo y anarquía y también se separa de los dadaístas. Ese mismo año, 1923, Bretón, a quien Picavia había permanecido fiel durante todos estos incidentes, pronuncia una conferencia en Barcelona en la inauguración de una muestra de este último. En ella defiende el individualismo en la evolución del arte moderno. En 1924 Picavia funda con Duchamp y Paul Dormé el instantaneísmo, último y efímero residuo de Dada, al que dedicaba el número 19 y final de su revista 391. Ese año aparece el Manifiesto del Surrealismo, el nuevo movimiento. Este nuevo movimiento, vamos a decirlo, no hubiese sido posible sin Dada. Nadie, ni el mismo Bretón, que es su fundador y el redactor de los manifiestos surrealistas, sí, podría negarlo. Pero ya no se niega, se afirma, el nihilismo cede lugar a la búsqueda, porque... Esta cita me parece brillante, brillante. Mantenerse en una explosión es una empresa desesperada, observa Jean Cassou. Y una frase de André Guide, de Incidentes, expresa con claridad el destino de todo retorno a los orígenes. Dada es el diluvio después del cual todo recomienza. Me parece muy interesante estas últimas reflexiones de dos poetas. Que tienen que ver también con ese estado del espíritu en donde a veces necesitamos, esto individualmente, necesitamos exponer toda nuestra furia, todo nuestro rencor, todo nuestro odio. Y la poesía tiene algo de eso, ¿no? De esa bronca, esa pulsión violenta, ¿no? Pero también en un determinado momento necesita una frase, una fase más más introspectiva o más reflexiva. Me parece que el dadaísmo ha funcionado en eso, justamente como las reflexiones finales que dijimos. Es un momento muy importante

la identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Y nos acercamos ya al final de este programa, de esta temporada veraniega de tanto feminismo y tanta literatura. Sinceramente, yo la pasé muy bien. Cuando venga Boris, que ahí ha llegado, quisiera saber cómo ha pasado él estos 2 meses, un poquito más, tal vez. Tres meses haciendo radio los martes. Mucha poesía, mucha birra también, que de eso trata también este programa, de mucha birra. Sí. ¿Cómo he pasado yo este programa? Muy contento de no ser el conductor principal. Sí. Buen punto. Lo cual a mí me aliviana mucho a la hora de poder pensar otras cosas, ¿no? Me quita cierta irritación o cierta preocupación que a veces tenemos los conductores. Y en la contraparte, me alegra mucho que usted se anime a ser conductora de este programa. De verdad. Que también es algo necesario para la propia carrera de uno, digamos, ¿no? Para Y es necesario que haya más conductoras mujeres. Obvio, digo, no solo por una cuestión de género, sino también, digamos, en lo personal y en lo que tiene que ver con el desarrollo del oficio que elegimos, que nos gusta, que lo hacemos porque queremos. De plebeyos. Oficio de plebeyos. Me parece que es muy interesante participar y ser testigo privilegiado de este crecimiento profesional mutuo, si se quiere. Porque también uno al dejar una cosa elige otra, y a la inversa. Cuando elige una cosa también deja otras, y en este caso compartiéndolo con usted, la experiencia es mucho más rica, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué dulce que sos, Bernal! ¡Ay, te gusta, Bruma! ¿Qué será de nuestros amigos Bruma y Bernal? ¿Qué va a ser? ¿Te arrancaron una relación? Lo pienso, sí, yo. Sí. Sí. O sea, se ¿seguirán? ¿Cuánto durará eso? Hay que ver, ¿no? Eso. Porque se peleaban mucho. Sí, se peleaban mucho. Mm. Eran muy diferentes. Eran muy distintos. Ojalá que sigan. Que podamos o encontrarlos en una próxima temporada, ¿no? Sí, encontrarlos juntos. Aunque sea agarrándose a las puteadas, pero juntos. Claro, sí. Pero tomando birra. Y sí, no. Si no están tomando birra, creo que no existe. Que era el propósito de este programa, ¿no? También inculcar un poquito la ese momento del bar. Pero, ¿cómo es la frase que usted decía? Que yo le robé al amigo Walter Benjamin. Son la dos. La frase que usted arroba. Son dos las que me gustan de Walter Benjamin. La primera, que no viene tan al caso, es el que no toma partido debe callar. Y la segunda es que la resistencia se construye en los bares. O sea, que los bares es el lugar donde se da la resistencia. Exactamente. ¿Y usted cómo la pasó? ¿Cómo se sintió en este programa? En estos 3 meses. Aprendí un poquito a ser conductora, no del todo. Pero fue muy gratificante. Hasta el punto de tirarme sola no sucedió de casualidad hoy, pero la semana pasada estuve toda una hora sola. Sí, sí, sí. Y se la bancó. Y me la banqué. Uh-huh. Así soy. Bien. Pero muy contenta, muy contenta. Hice cosas más allá de la conducción que no había hecho para otros programas, como, uh-huh, como guión. Sí. Preparar columnas más largas. Aprender un poquito también junto con el oyente. Eso es, uh-huh, para mí muy importante. Bien. Me gusta. Me gusta la, sí, reflexión. Qué bueno. Interesante. A mí me quedó... me quedaron algunas cosas pendientes con este programa. Sí. Que no las voy a decir. Que sí, no las voy a decir. Obvio. Pero que la verdad... Me gustaría que si algún día podemos poder retomar esas ideas que a mí me quedaron todavía sin concretar, sin poder explayar, que son cosas que vengo pensando hace mucho tiempo y que nunca las puedo hacer, viste, esa cosa que contenida, sí, que sí, tiene uno, viste. Me parece que está bueno para generar un poco de misterio, que si alguna vez volvemos a esta casa o a otra a hacer este programa, poder también experimentar esas cosas. Vamos a volver, a volver, a volver. Sí, sí, tal cual. No me quiero poner a llorar con todo esto. Por favor. No, no, no caigamos en sentimentalismo, Berreta. Acá somos gente dura. Somos gente, gente que se la banca. Gente, de, gente de rock and roll, loco somos. No nos pongamos sentimentales a boludeces. De barraca. Sí, de barraca. De barraca. De barraca. Rock and roll. Rock and roll. Me gustó también. Hay una cosa que descubrí también. Uh-huh. Siendo conductora, que si bien esto es un programa que no se iba a dedicar meramente a la cuestión coyuntural y política, que yo la traigo, es increíble, pero no la puedo soltar. Entonces hago de este programa también un partícipe político. Uh-huh. Que, pero es que sí, digamos... Que no digo que esté mal, a lo que voy es, no cumplo con aquello que yo digo que voy a hacer. Ok. Pero, de todas maneras, su tema es muy político y el mío también es muy político. Obvio. O sea, están ambos dos atravesados constantemente, el feminismo y la literatura están atravesadas desde su origen por la política. Y entre ellas. Y entre ellos mismos. Porque habrá notado que en toda la columna de Dada que hice, mencioné a una sola mujer. Pero más allá de eso. Y al principio, después no apareció nunca más. Pero hemos traído mucha literatura de mujeres. Claro, exactamente. No tanto. Sí, como que no. No ha traído tantos, han traído más autores como varones. No hizo un cupo. Ok, pero Pero quiero... no es una crítica, Albert, es algo. Pero quiero decir que la semana pasada leí un poema escrito por una mujer. Sí, eso hemos traído. Y yo me le puse voz de hombre a esa mujer. También hemos y me leído puse a yo Claudia en rol Sobico. De mujer. Hemos leído a Claudia Sobico. Hemos entrevistado a una revista de feministas. Uh-huh. Sí. Hemos hecho muchas cosas lindas por el feminismo. La próxima la próxima temporada hagamos esto. Traigamos escritoras feministas y hablemos los dos de las dos cosas. Yo tengo una idea. Usted de feminismo y yo de literatura. Uy, desastre. Eso va a ser un quilombo. No vamos a entender una mierda. Va a ser una porquería. Un desastre. Yo voy a traer a la gente. Voy a traer Stephen King, sí, así sí, cosas re comerciales. Yo voy a hablar de Rita Segato, nada más. Claro, usted sí, no va a hablar de nada. No, no, va a ser todo un desastre. No, todo no, laxo, no, todo bobo, sí. Usted va a tirar todo el tiempo su opinión, va a ser un mansplaining, claro, impresionante, y va a ser machista. Para mí lo que tienen que hacer las mujeres es dejarse de joder con esto del aborto y esto de trabajar. Se tienen que quedar en casa, lavando los platos y cuidando a los hijos. Y cuidándome. Y cuidándome a mí, que soy un pobre chico. Soy muy débil porque... Y también tendríamos que tener una columna capuzotiana. Bueno, todo esto lo vamos a ir diciendo todo esto para, lo la vamos próxima a temporada, para la próxima que espero temporada. Que no sea dentro de mucho tiempo. Esperemos. Y así me despido de ustedes, queridos oyentes. ¿Quiere dejar un saludo final? Un saludo final. Hermoso, bueno. Yo sí quiero saludar a mis oyentes. Uh-huh. Este programa ha sido muy bonito. Espero que estén recontra resacados culturalmente, uh-huh. porque ese era el objetivo de este programa. Y que tengan muchas ganas de que lo volvamos a hacer. Ojalá volvamos a hacer radio pronto y ojalá sea en esta casa. Y bueno, nada, besos para todos. Un saludo enorme. Y por favor, quiero agradecer a Damián Ribeira que nos trae cómo pueden terminar las cosas buenas siempre que llega jijiji. Hacer poco, carajo. La cueva del perico.